pasar del tiempo aprendí que no era solamente yo, que tú sin mí puedes ser tú, pero sin ti ya no soy yo. No sé qué me pasó, siento que me pierdo. Siguen pasando los días y más yo te recuerdo. Tú serás para siempre lo más que quiero yo. Yo seré para ti un triste recuerdo. Tú serás para siempre lo más que quiero yo. Yo seré para ti un triste recuerdo. Si esta almohada hablara, el mundo se enteraría de mis secretos. Como que tengo de todo, pero sin ti sigo incompleto. Qué triste ironía recordar que un día fuiste mía, pero tengo que aceptarlo aunque mi alma esté vacía. Lloro como un niño cada vez que miro el portafolio. Yo sin ti por esta vida es como el mundo sin petróleo. Tengo el control del juego y de todo su monopolio, pero mi corazón se sigue acercando a su velorio. Aún hay vida, porque nunca se da una despedida sin que Dios te cite un chance a una mujer arrepentida, a un hombre que se arrepiente, nadando sin corriente en un océano donde no se oculta lo que se siente. Venga. En tu soledad yo sé que no dejas de pensar al igual que yo cuando vacíamos el amor y ya todo has borrado. En tu soledad yo sé que no dejas de pensar al igual que yo cuando vacíamos el amor y ya todo has borrado. Yo quisiera que algún día calle ya hace el tiempo, que no solo vivas el momento, que te detengas y pienses que todo pasa como el viento mientras se sufre. Quisiera que recapacites, baby, y que juntos terminemos el cuento, que me lo facilites, baby. Deja mostrarte lo más profundo de mi sentimiento. Mientras paseamos, de amor hablamos, y si lo perdimos lo recuperamos. Luego nos besamos y recapacitamos. Actuemos, que el amor revive si luchamos. Wow. Tú serás para siempre lo más que quiero yo. Escuchas y alumbras todas mis noches. Dile que me perdone y el pasado no me reproche, que somos humanos y nos equivocamos por error. Y lo importante es arreglarlo y hacerlo mejor. Dile, la casa sigue igual, sus cosas son intocables. En cada esquina de su hogar hay un momento inolvidable. Una lágrima se derrama, un corazón que la llama. Y antes de yo acostar a la otra, prefiero botar la cama. Me hago daño, pero es que la extraño. De nada me valen los consejos ni los regaños. Pueden pasar mil años, para el amor no hay límites y tamaño. Yo te seguiré dedicando conciertos en el baño. El Prince. En tu soledad yo sé que no dejas de pensar al igual que yo. Está sola. Cuando vacíamos el amor. Hola. Y ya todo has borrado. En tu soledad yo sé que no dejas de pensar al igual que yo cuando vacíamos el amor y ya todo has borrado. Lamentablemente, en nuestro libro se acabaron las páginas. Solo quedan recuerdos. Cosculluela, Alcaidela, Blanco Perla.